noche despertó con la sensación de que he escuchado entre sueños tu voz y una tristeza infinita que me atrapa. Te añoro de de que escuchar.